¿Cómo están mis catonitas? Muy buenas noches a todos los escuchas del sector 2814. Me da un increíble gusto que nos estén escuchando. Estamos de regreso. Como ustedes se dan cuenta, nos están escuchando por una nueva frecuencia, la nueva casa de Miskatonic, la nueva casa donde se transmite. Y yo creo que lo más relevante de todo esto que está pasando, no me corresponde a mí decírselos. Más bien yo creo que vamos a transmitir todos nuestros micrófonos. Ustedes disculparán si me escuchan medio atropellado, medio embotado, medio... Ha sido un día bien duro, bien lleno de emociones. No podría yo describírselas. Por eso lo que voy a hacer es transmitir todos los micrófonos directamente al cuartel del Huevonauta, para que sea él mismo el que les platique qué es lo que está pasando hoy día con Miskatonic, con el Huevonauta, con Olonet Radio, con Star Wars Radionet y con Radio Redux. Entonces, transferimos todo para allá. Los dejo en voz de nuestro H. Führer. Gran Morex, platícale a la gente qué es lo que está pasando. Regreso, yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Sí, hola a todos, yo soy el Morex y seguro me conocen por el podcast Diario de un Huevonauta. Pero hoy el podcast lo voy a dejar de lado un momento porque estamos de gala en esta transmisión. Tenemos el gusto de presentarles dos proyectos que hemos estado preparando por meses todos los miembros del Jedi Redux. Estos dos proyectos son un sueño en conjunto en los que damos cita a personas geeks normales como tú, como cualquier otro entusiasta de los cómics, la ciencia ficción o la música, pero somos muy creativos y generamos contenidos para web, y tenemos el afán de divertirnos mucho. ¿Y quién no? El mundo real a veces es demasiado crudo y necesitamos un rato del día para leer, escuchar, relajarnos y poner a trabajar la imaginación. Es por eso que les presentamos una red de sitios hermanos que están llenos de noticias, comentarios, imaginación, pero sobre todo son el punto de partida para tu vida geek. Si han estado escuchando Star Wars Holonet con Puerta 12 o Diario de un Huevonauta, entonces están familiarizados con esto. Este programa forma parte de la red Uxnet. Hoy se termina el misterio. Les presentamos la red Uxnet. RedUxNet es el portal de internet donde ustedes pueden entrar y revisar todos los sitios que conforman la red y elegir un destino para leer, escuchar y hacer amigos de todas partes. Personalmente estoy muy conmovido y orgulloso de haberme rodeado de personas tan talentosas. Todos y cada uno de los amigos del Jedi Redux han hecho que esta unión de sitios se convierta en una realidad. Y mejor aún, es el esfuerzo de todos lo que logró que tuviéramos nuestra propia estación de radio en línea. Así que hoy no solo les presentamos la RedUxNet, sino que también Redux Radio, donde pueden escuchar todos los programas que tenemos preparados para ustedes y que poco a poco iremos lanzando con el transcurso de las semanas. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Redux Radio lo pueden escuchar apuntando su navegador a radio.reduxnet.info. La RedUxNet la pueden accesar en www.reduxnet.info. Creo que estos dos proyectos valen mucho la pena, y es gracias a ustedes que somos lo que somos ahora y lo que daremos en el futuro. Somos los creadores de todo lo extraordinario. Somos la RedUxNet. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth? Later. I like to play with things a while before annihilation. Amigos, como ustedes pudieron escuchar, estamos en este momento iniciando un gran proyecto, el proyecto que es la RedoxNet. Hay algunas fallas técnicas por ahí que vamos a ir corrigiendo con el paso de los días, poco a poco. Ustedes saben que siempre al principio es difícil, ahorita ustedes no saben el gran esfuerzo que se tuvo que hacer para poder transmitir el día de hoy, fue titánico. ¿Qué vamos a platicar hoy? El programa a lo mejor no es lo más formal que me hubiera a mí gustado. Este programa ya lo traigo arrastrando desde algunas emisiones y curiosamente siempre es el programa que por X o por Y crashea. No sé por qué, era el programa negado, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a platicar de los cómics y la música en las películas de cómics. Esto es un fenómeno que se vino dando. Si nosotros pudiéramos identificar los grandes proyectos discográficos de los años 90, nosotros... lo primero que nos viene a la mente son los Unplugged en primera y obviamente el realce que vino a la música con grupos como Nirvana, Pearl Jam, Faith No More y algunos otros que se fueron presentando por ahí y que nos dieron grandiosas producciones, grandes años y sobre todo muchos recuerdos. ¿Pero qué vino después de todo esto? Bueno, después de todo esto, por ahí de finales de los años 90, la música nuevamente decayó, la música nuevamente... empezó a venirse abajo. Desde los años 90 obviamente comenzaron a querer revivir este fenómeno. ¿De qué manera? Bueno, pues con los soundtracks, la música o la canción que acabamos de escuchar. Desde los años 70 ya Flash ya tenía un soundtrack interpretado por un grupo de rock, pero esto no era bien visto por la academia y obviamente por los intereses cinematográficos. Ellos querían lo tradicional, lo que siempre había sido, música clásica, los grandes reprises donde escuchábamos temas épicos. Bueno, esto fue cambiando con el paso de los años y a finales de los años 90 y para el principio del año 2000 se vino en serio el rock dentro de los soundtracks de películas y sobre todo en las películas basadas en cómics. ¿Esto por qué? Bueno, esto es muy sencillo. Esto no fue gratis, fue un esfuerzo de mucha gente. ¿Quién fue esa gente? Todo comenzó así, con ese gran esfuerzo de que ya prácticamente cada soundtrack que salía, o cada película que salía, tenía sus dos soundtracks: el soundtrack de rock y el soundtrack de reprises. Esto lo inició Michael Kamen. Michael Kamen, que ya falleció lamentablemente, ustedes le recordarán porque él fue el director del Sinfónico de Metallica. Bueno, él fue el mero chipocles, por así decirlo, del soundtrack de Last Action Hero. Él fue el que unió a todas estas bandas de rock y que obviamente nos dio uno de los primeros soundtracks de rock completamente. No como en casos como Terminator, ¿no? Que era un soundtrack de reprises y únicamente traía el tema de rock de la película, que corría a cargo de Guns N' Roses y era You Could Be Mine. No, él en Last Action Hero completamente hizo un soundtrack de rock, y una de las canciones es la que están escuchando de fondo, Dream On de Aerosmith. Pero no fue la única, vinieron muchas, muchas otras canciones, muchos otros grupos y muchas otras películas. De eso vamos a platicar en un momento. Quiero enviarle un saludo a todos los que nos están escuchando. Me están diciendo que les cerró la página. Sí, nos está dando por ahí algunos, como les comentaba, algunas fallas técnicas en la primera transmisión. No se desesperen, mañana se los vamos a reponer. Obviamente, pues con la grabación está saliendo sin problemas. Entonces ustedes van a poder escucharlo sin ningún inconveniente. Me preguntan que por dónde nos pueden escuchar. Recuerden que es por radio reduxnet.info. Ahí nos pueden escuchar. Si no, la compuerta 12, ya tengo también el otro apartado. Tenemos los PLS para que desde sus reproductores multimedia nos puedan escuchar. Me están comentando que por iTunes, Winamp o por Windows Media Player no está ocurriendo ninguna falla técnica. También por ahí nos pueden escuchar. Tengo a alguien por ahí que me va a hacer una llamada telefónica. Vamos a tratar de ponerla al volumen más alto posible para que ustedes lo puedan escuchar toda la conversación. Por lo pronto, si este programa va a ser más de música, vámonos rapidísimo a un grupo que tuvo que ver cuando comenzaron estos soundtracks de rock, como les comentaba. En los años 90 hubo una banda que todavía no tenía completa su primera producción, pero ya andaban grabando, ya estaban haciendo sus pininos por allá. Es una banda muy querida por los escuchas de Miskatonic, muy querida por mí, que nos trae muchísimos recuerdos. ¿Esta banda quién es? Pues ni más ni menos que Pearl Jam. Y esta rola es State of Love and Trust y se incluye en el soundtrack de Vida de Solteros o Singles. En esta película nos muestran cómo vivían los solteros de aquella época en Seattle. Es una película buenísima, buenísima, buenísima, porque ahí vemos cameos de Chris Cornell, de Eddie Vedder, de Pearl Jam y de todo Pearl Jam, Jeff Ament, Stone Gossard, a todos los vemos por ahí. Vemos a Mudhoney, vemos también a los mismísimos Taff, vemos a muchísima gente que estaba metida dentro del mundo del rock y sobre todo que salen actuando. Bueno, también su música. Es una rola rapidísima, muy energética. Y esto es Pearl Jam, State of Love and Trust. Yo regreso, soy Gilberto Cárdenas y están escuchando el capítulo 22 de Miskatonic, la radio del noveno arte. ¿Por dónde? Por la nueva radio Reduxnet. Saludos a todos. I would believe all this, I would think that all this this applause was legitimate if I didn't hear them having practice beforehand. You see, now I don't trust you at all. Bueno, ya nos escuchan, mis catonitas. Tenemos a alguien en línea que quiero que escuchen. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Miskatonic? Estamos aquí de Plácemes. Habla Mario Alberto Escamilla de Datapaz de Corpil en corpil.net. Y estamos muy contentos por el lanzamiento de la RedoxNet. Y eso no es todo. Yo les tengo una gran sorpresa relativa a corpil.net. Y la noticia es que John Shriver, el autor de la novela de horror de Star Wars, la primera novela de terror, Death Troopers, me ha concedido una entrevista. Entonces, en pocos minutos estaré subiendo en Corpil.net los lineamientos para que ustedes puedan enviar sus preguntas, saber cómo pudo crear esta fabulosa novela y pues cualquier cosa que deseen preguntarle. Ese es mi anuncio. Muchísimas gracias a Gilberto por esta oportunidad y pues muchísima suerte y continuamos con el Miskatonic. Pues muy bien, Mario, muchas felicidades y espero esta solamente es una de las tantas sorpresas que les tenemos reservadas para el Miskatonic. Entonces, no sé si quieres repetir, ¿vas a entrevistar a...? Joe Shriver, el autor de Death Troopers, la primera novela de terror de Star Wars. Para los que no lo sepan, Death Troopers es una novela de zombies de Star Wars. Entonces digo, para los fans de los cómics es una novela que les va a caer, pero como anillo al dedo. Pues muchas gracias, Corpil. No, nada, Gil, que estés bien. Gracias, hasta luego. Bueno, pues este fue nuestro amigo Corpil. Como ustedes lo escucharon, la llamada fue en vivo. Les reitero, por si no se escuchó bien, digo, estamos ahorita probando algunas nuevas tecnologías por acá en la RedoxNet, entonces no sé qué también se haya escuchado la llamada. Va a entrevistar al autor de va a entrevistar al autor de Death Troopers, la novela de zombies de Star Wars, que pegó con tubo porque es buenísima. Por ahí en el Huevonauta tienen la reseña y tienen muy buenos tips de lectura. Por ahí también anda el audiolibro, hay cosas muy interesantes. Bueno, entonces este fue el anuncio de Corpil. Recuerden, en el Datapad de Corpil, no se lo pierdan, y en corpil.net, ahí síganos, estamos bien pendientes. Esta es una de las grandes cosas de la RedoxNet. Pues seguimos con el programa. Estábamos con la música de películas, de cómics. Si de cómics hablamos, obviamente no podemos hacer un lado a El Cuervo. El Cuervo es una película basada en un cómic. Está genial, genial. Es una de las mejores adaptaciones que ha habido realmente. A mí me encanta. De hecho, no es precisamente por el morbo que causó la película de que Brandon Lee haya muerto. Sí teníamos el morbo de que quizá Brandon Lee no actuaba. Y yo era de esas personas que decía, bueno, ese cuate qué onda, pues es un arte marcialista, no actúa. Teníamos ese cliché en aquellos años. Pero Brandon Lee llegó y demostró que sí fue muy buen actor. Hizo una gran película y pues fue su película póstuma porque durante la grabación murió. Eso no es noticia, eso muchos lo sabemos, o si no es que todos lo saben. Obviamente tuvo su soundtrack dedicado meramente con bandas de rock. Esta es una de las canciones que a mí más me gusta. Este tema corre a cargo de los Stone Temple Pilots y se llama Big Empty en su versión acústica. Regresamos en Miskatonic, la radio del noveno arte. Our next album, it's called Big Empty. In my car, We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Estamos de regreso, vamos a mandar saludos. Ya escucharon, ahora vamos a tener nuevos promos. Poco a poco vamos a ir agregando los de los todos los proyectos que hay dentro de la RedUXnet, que son bastantes y que yo sé que les van a gustar. Vamos a mandar saludos. Tenemos mucha gente en el Twitter. Tenemos a Loops, eso me da muchísimo gusto. Loops, qué bueno que nos estás escuchando. Tenemos a Noar Vázquez, a quien le quiero dar un enorme agradecimiento por el promo que se aventó de Miskatonic y de la Radio RedUXnet. fue excelente. Pueden visitar su blog, es soyclon.blogspot.com. Yo tengo las fotos que nos hizo el favor de desinteresadamente elaborar para promocionar el Miskatonic de hoy en la compuerta 12, porque recuerden que Miskatonic es el programa oficial de radio de la compuerta 12. Nos dice Loops que le gustan los cómics. Sí, tiene ahí al Spider, que es un super fan de los cómics. Quiero mandar un saludo al Huevonauta, que una vez que ya nos regresó los micrófonos a esta cabina, pues nos envió saludos. ¿Desde dónde estamos transmitiendo hoy? Hoy no estamos en Arkham, hoy estamos en la Isla de la Fantasía. Por si escuchan por ahí el avión, no se saquen de onda, es porque estamos en la Isla de la Fantasía. Queremos mandar saludos también a todos los cobachos. Tenemos por ahí a Figueroa, que es el buen Joano. Ojalá y no le haya dado en la torre al revelar su alter ego. Tenemos también en línea a Lord Tuetanus. Tenemos a Corpil. Tenemos a mucha gente. Tenemos a Luis. Tenemos a Ángel González. Quiero mandar una gran felicitación hoy al Spider, porque hoy fue su cumple. Hoy se lo llevaron a festejar ahí al Burger King. Aunque me caiga manzanero, me importa un poco pepino. Lo llevaron a festejar a Burger King y se la pasó de pelos. Tiene un nuevo amiguito por ahí muy peludo. Le mandamos un gran abrazo desde aquí, porque es un gran fan de los cómics, al Spider. Tenemos también en línea a Luis, tenemos a Eunice, que dice que hoy no me va a distraer, que hoy me va a dejar bien. Me dice Ángel González que él tiene buena calidad de audio. También le mandamos un saludo, Ángel. Ya extrañamos tus reseñas en la compuerta 12 de videojuegos. A ver cuándo nos las envías, porque ya es momento. Ya estamos en la RedUXNet y queremos tener mucha gente. Platíquenle a toda la gente que sea posible que ustedes conocen la RedUXNet, que hay en la RedUXNet y que se la pasan de pelos por ahí. Están los foros para que ustedes se inscriban, abramos nuevos temas y podamos debatir acerca de todos esos grandes series, películas, libros, cómics, todo lo relacionado con el mundo geek que nos gusta tanto, lo vamos a poder debatir ahí. Regresando a los soundtracks y a la música de películas basadas en cómics, no podemos dejar a un lado Spider-Man. Spider-Man 1 tuvo un gran soundtrack. Digo, la película para muchos no fue lo mejor que hubo, porque por ahí nos revolvieron el universo 616 con el universo Ultimate. Y bueno, pasaron muchas cosas. Finalmente creo que fue un buen avance en cuanto a películas de cómics. Fue una película, pues digamos que buena. La 2 es mucho mejor, pero la 1 fue buena. Aunque como ya veníamos de ver X-Men, pues obviamente no nos dejó la impresión que debió habernos causado. Pero tuvo un gran soundtrack. En este soundtrack hay gente muy importante que hace muy buena música, como es el mismísimo Chad Kroeger. Él es el vocalista del grupo Nickelback. Él hizo una de las canciones principales del soundtrack de Spider-Man. Aquí sí se lo recomiendo de cabo a rabo. Son excelentes todas las rolas que pueden encontrar ahí. Si no quieren una rola tan down, bueno, también tenemos a Black Lab y Learning to Crawl. Esta es una de las bandas indie que entraron dentro del soundtrack de Spider-Man. Fue Black Lab y también estuvo Greenwell con la rola Shelter, que también viene en el soundtrack de Fast and Furious, y en algunos otros por ahí la colaron. Para que conozcan a Black Lab y sepan de lo que les estoy hablando, esto se llama Learning to Crawl. Never, no heaven down here. Me estaban comentando que hay un loop en la conexión. Sí, incluso por eso se brincó la canción. La canción que yo les iba a poner era Learning to Crawl de Black Lab, pero entró Giro. Esto de los loops, como les comentaba hace un rato, pues es ahora sí que el primer programa. Esto no va a pasar en los sucesivos, se los prometí con mis Catonic y Toku Riders, va a pasar aquí también. Nada más es cuestión de que nos tengan un poquito de paciencia. Obviamente todo esto mañana en la versión de iTunes va a estar completamente corregido. Los dejo ahora sí con Black Crow, con Black Lab y Learn to Crawl. Y de aquí nos vamos directamente a una petición, y no una, me la está haciendo bastante gente, que es precisamente una canción que tiene que ver ya con Daredevil. Pero bueno, vámonos rapidísimo a esta rola, para que ahora sí la escuchen. Es Black Cloud y Learning to Crawl. Bueno, pues ahora sí lo que escucharon fue Black Lab y Learn to Crawl. Bueno, si hablamos de soundtracks maravillosos y que a los que nos gusta el rock nos dejaron con un muy buen sabor de boca, pues nos tenemos que ir a la película de Daredevil, El Hombre Sin Miedo. Esta película a mucha gente no le gustó, a mí sí me late bastante, es una muy buena película. Quizá ahí yo el único pero que le pongo, yo en lo particular, no es la pelea de con Elektra en el parque, para nada, eso a mí me gustó. Lo que no me gustó fue Ben Ulrich. Ese sí le pongo pero porque Lo pusieron acá como que muy fashion, muy no sé cómo. Es algo así como, y esto va a ser chiste local, es algo así como un Helmut metrosexual a lo máximo. Y no me late, no, como es una combinación entre Helmut y Armani. Entonces no me convence. Realmente lo que a mí me hubiera gustado sería ver un Ben Ulrich con la imagen que tiene de un periodista agobiado, cansado, pero muy muy entregado a su trabajo. Así son los periodistas de carrera, así me hubiera gustado verlo. Y no fue así realmente. Nosotros nos muestran esa imagen y pues no, es el único pero que le pongo. Pero tiene un gran soundtrack, un gran, gran soundtrack. Esta fue la rola con la que nosotros conocimos también al grupo Evanescence, fue de su primer disco, pero tuvo una adición en la versión de la película, en los coros de Bring Me to Life, porque así se llama la canción y el tema que vamos a escuchar, participa Paul McCoy. Paul McCoy tiene una historia bastante interesante, lo pueden checar por allí con San Google en la Wikipedia. Paul McCoy es sordo, él es sordo desde que era un niño, él perdió el oído. Entonces es así como que muy muy interesante el hecho de ver cómo alguien que no escucha, que tiene su la cuestión auditiva casi nula, puede hacer tan buena música. Él es el vocalista del grupo 12 Sons, por ahí lo van a escuchar. Y bueno, aquí con Evanescence hace una gran mancuerna, hace una gran canción. Y esta fórmula la repiten después para la película de Punisher, pero ahorita nos vamos para allá. Esto es Evanescence, Bring Me to Life, la versión del video del tema de Daredevil. Regresamos, están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. ¿Por dónde? Por Radio RedoxNet. Y recuerden visitar www.reduxnet.info para que se enteren de todo este proyecto que estamos haciendo en conjunto. Ha sido un esfuerzo de mucha gente y pues ojalá les agrade. Déjenos ahí sus comentarios, están los foros, también en la compuerta 12 nos pueden dejar sus comentarios. Miskatonic es el programa oficial de radio de la compuerta 12 en www.compuerta12.com. Los dejo con la bellísima Milly y Bring Me to Life. Pues eso fue Bring Me to Life con Evanescence y con Paul McCoy en los coros. Y bueno, esta fórmula, como les funcionó muy bien y todo el mundo anda vuelto loco, pues lo repitieron. Esta fórmula ahora es constituida. El grupo principal es Cedar. Cedar es una gran banda. Ellos son sudafricanos, ya les he platicado de ellos en Miskatonic. Y ahora quien hace los coros y la parte melosa de la canción, pues definitivamente es Amelie. ¿Con qué canción? Esto se llama Broken y es el tema de Punisher en películas basadas en cómics de Marvel. En la primera versión de Punisher, obviamente, escúchenla. El soundtrack es mucho mejor que la película. Los dejo con Amelie y Cedar, Broken. Your photograph. Y si de rolas friki se trata, hay una en particular que a todos nos llegó a partir el corazón o nos llegó a hacernos reflexionar acerca del fastidio. Esta fue realizada por Corey Taylor. Corey Taylor es el vocalista de Slipknot, pero la gran sorpresa que todos tuvimos es que aquí no canta con esa voz gutural y con esa música escandalosa que lo caracterizaba en Slipknot. No, aquí nos trae una balada acústica, incluso acompañada de un cuarteto de cuerdas muy interesante, donde nos dice dentro de esta letra que él está fastidiado. Esto es Border y es Corey Taylor, pertenece a la película de Spider-Man. Wish I was too dead to cry. A self-affliction face. Stones to throw at my creator. Masochists to which I cater. You don't need to bother. Pues esto fue Border con Corey Taylor. Y vámonos con una canción que bajita la mano es una canción bien llegadora, que se ha usado en muchos soundtracks con muchas versiones diferentes. La hemos escuchado en Shrek, la hemos escuchado en Transporting, pero a mí la que más me ha gustado es la que utilizaron en Watchmen. esta gran película que está basada en la novela gráfica de Alan Moore. Es Leonard Cohen y Aleluya. tampoco no les gustó. Por acá ya me están echando bronca de que, según yo, ligo el momento en el que pone esa canción con el significado de la misma, y ya me dijeron friki. No, realmente es una canción que me gusta muchísimo. Creo que es un gran tema de amor, y pues qué mejor que lo usaron en Watchmen, ¿no? Bueno, yo creo que ya vamos a despedir el programa. Me están pidiendo algunas canciones. Esas dos canciones no las tengo en particular, pero prometo para el próximo Miskatonic abrir con ellas. El próximo Miskatonic va a ser, nos vamos a arrancar, ahora sí, no tengo broncas de tiempo, no tengo broncas de nada, nos vamos a arrancar definitivamente con la saga de programas de Green Lantern. Yo voy a procurar aventárnosla de corridito. Si nadie se aburre, nos la aventamos de seguidito. Van a ser varios programas. No les quiero dar el número todavía, pero sí van a ser varios. Vamos a iniciar con lo que es el origen de los Green Lantern. Nos vamos a seguir con Green Lantern Rebirth. Inmediatamente nos vamos a ir con lo que es la Sinestro Corp Wars. Y de ahí entramos de lleno a The Blackest Night y lo que viene en The Brightest Day. Va a estar bastante extenso, espero que les guste. He dedicado mucho tiempo para esos programas, créanme que ha sido mucho tiempo de releer e investigar y muchas cuestiones por el estilo, entonces espero que queden satisfechos. Y bueno, qué mejor para cerrar este programa que darles las gracias a todos los que nos están acompañando, los que aguantaron las fallas técnicas de este primer programa, de este regreso de Miskatonic, y pues les agradezco muchísimo, muchísimo. Tanto yo como toda la gente de la RedUxnet no saben realmente lo que significa para nosotros que nos acompañen en estos proyectos. Y no únicamente en Miskatonic, está Diario de un Huevonauta, está LoNet, está Star Wars RadioNet. Hay muchos proyectos que yo los invito a que sigan porque estoy seguro que les van a gustar. Y para esperar el programa, una rola bien movida. Esta rola fue la que utilizaron para promocionar Iron Man en el tráiler. Y lamentablemente no fue incluida en el primer soundtrack, en el de Iron Man 1, pero ahora viene en el soundtrack de Iron Man 2. Esto es AC/DC y Back in Black. I'm pues muchas gracias a todos. Nosotros nos despedimos. Espero que esto haya sido un buen regreso. Poco a poco vamos a ir fortaleciendo todos estos proyectos. Poco a poco les vamos a ir dando lo que ustedes se merecen. Programas sin fallas técnicas, programas en horarios y lo mejor de todo, vamos a vivir en un mundo friki que tanto nos gusta, donde la opinión de todos es muy valiosa, las aportaciones de todos son muy, muy valiosas. Yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco haberme acompañado aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos el próximo miércoles 10 p.m. recuerden, aquí en radio.reduxnet.info, y no dejen de visitar la página de la Reduxnet, que es www.reduxnet.info. Nos vemos.